La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio_podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Bueno, pues estamos aquí en el pabellón de España con Rodrigo Silva Ramos, cofundador de Geeksphone, que es el primer fabricante español de smartphones. Para empezar, Rodrigo, háblanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Bueno, pues yo soy una persona que desde siempre he sido una apasionada de la tecnología. Nuestra empresa se llama Geeksphone y bueno, yo soy un geek y eso desde hace, bueno, yo ya soy de una generación un poco mayor que mi socio Javier y yo desde mi juventud siempre me ha apasionado mucho la tecnología. Para mí la tecnología tiene algo mágico. Tiene algo mágico pensar que tú tienes en tu bolsillo un aparato, que tú das unas teclas y que eso te permite estar cerca del mundo, estar cerca de tus amigos, de tus familiares. Y ese lado de la mágico de la tecnología siempre me ha fascinado. A nivel profesional, yo, bueno, de alguna manera me he desarrollado en el mundo de la comunicación y en el mundo de la realización desde el inicio más o menos de mi carrera. Yo he sido realizador, he sido productor discográfico y bueno, he trabajado bastante para televisión en lo que son producción de programas. Eso desde Francia, yo he crecido en Francia y también en España. Mi trabajo de cara a todo lo que es producción televisiva siempre ha tenido un componente de tratar de intentar de que mi entorno profesional entendiera la gran ventaja de la tecnología. Yo cuando empecé a trabajar, pues se usaba poco ordenadores y siempre mi trabajo ha sido tratar de introducir la herramienta tecnológica para hacernos mejores y hacernos más eficaz. Ya llevo un pequeño camino como emprendedor. En el 2000 creé una compañía que fue de las primeras compañías a nivel europeo de streaming de vídeo. Estamos hablando de una época que la DSL todavía no había arrancado y claro, el ancho de banda era complicado. Esa compañía se llamaba Welcome.com y bueno, quedó todo en mucha ilusión y en aquel momento era a lo mejor un poco innovador. En el 2009, cuando creamos Geeksphone, de alguna manera era como un camino de emprendimiento que no sabíamos dónde nos iba a llegar. Claro, 2 años y medio después de eso, ahora me dedico plenamente a Geeksphone. Pero lo primero que, punto importante que voy a decir de cada eso, es que hoy en día, según mi valoración, es importante estudiar, es importante saber de todo, es importante tener una cabeza formada. Pero también, de alguna manera, tener frescura, tener iniciativa, eso no pasa por los estudios. Desde luego, desde luego. Bueno, coméntanos cuándo y cómo fue el momento en el que Javier y tú decidisteis montar la empresa. Bueno, la historia de Geeksphone es una historia bastante curiosa, porque yo te voy a contar una cosa que fue muy fundadora para mí. Es una anécdota que siempre cuento y que, bueno, se desarrolló en noviembre de 2008. Y bueno, en aquella época, no sé si algunos recordarán, a Google le concedieron el premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Y bueno, yo recuerdo ver en la televisión a Larry Page llegar a Oviedo de manera un poco despistada. Yo creo que él no sabía dónde estaba. Y yo vi en la televisión que él estaba con el príncipe en una charla. Y en un momento, él se metió la mano en el bolsillo, sacó un teléfono y se lo regaló al príncipe. Y para mí eso fue como un flash, me impresionó mucho, porque yo pensé, si para esta persona, que de alguna manera es una persona que tiene mucha noción de cómo va a ser nuestro futuro, su tarjeta de visita, su regalo al príncipe es un teléfono, Android va a ser algo muy fuerte. Estamos hablando que no existía ningún terminal Android. Yo en aquel momento tuve una idea de emprendimiento, era crear una tienda de telefonía móvil aquí en España para importar teléfonos Android. El problema es que no existían los teléfonos Android. Yo en ese momento pues empecé a navegar un poco y conocí a Javier, que Javier tenía un blog que se llamaba Crea tu móvil, que era un blog de información tecnológica y que además tenía la particularidad que representaba una empresa que tenía un proyecto de lanzar un teléfono muy revolucionario. Yo me puse en contacto con él y enseguida yo vi que él entendía y que sabía muchas cosas que yo no sabía. Y me quedé muy impresionado por su conocimiento de toda una rama de la industria que es la nuestra hoy en día que yo no conocía, que es la rama de fabricación de un dispositivo móvil. Bueno, desde aquel momento, te estoy hablando de enero de 2009, pues empezó nuestra relación, que bueno, que casi 3 años después, pues bueno, perdona, ya, sí, más de 3 años después, pues sigue siendo pues muy, muy intensa, con mucha complicidad y sobre todo muy complementaria. Creo que hacemos cosas muy distintas y creo que por eso también nos entendemos bien y somos complementarios. Claro, no es importante cuando se forma una pareja, un equipo, que cada uno haga una labor y estas se complementen. Efectivamente, efectivamente. Coméntanos si fue difícil empezar la empresa, que supongo que sí, como todas, y si recibisteis apoyo de alguien, de alguna institución, y si lo seguís recibiendo o estáis pendientes de ello. Francamente, sí que fue muy difícil arrancar, porque nosotros éramos una utopía. Nos decían, pero ¿cómo os atrevéis desde España a hacer una empresa de telefonía móvil, competir con grandes multinacionales? ¿Cómo os lo planteáis? ¿Dónde vais? Sois unos ingenuos. Y es verdad que, bueno, que nosotros teníamos las ideas muy claras, pero francamente no encontramos ningún apoyo. Con el tiempo, bueno, 3 años después, el tema cambia. Ya te haces una empresa, ya facturas, ya vendes, ya ves que tienes muchísima presencia y ahora el interés es distinto. Pero también, francamente, desde nuestro principio hasta ahora, lo hemos hecho todo a pulso, con nuestra energía, con nuestra voluntad y, bueno, yo siempre digo que estamos moviendo montañas con las manos. Y bueno, es el camino del emprendedor también, todo eso. Sí, sí, desde luego. Parece que en España no es sencillo ser emprendedor. Francamente, no es sencillo, pero yo creo que cada vez más se entiende que es la única manera. Estos días, aquí en el Mobile World Congress, pues hemos tenido la oportunidad que nos ha visitado muchos colegios. Entonces siempre nosotros hemos transmitido mucha esa idea de que, bueno, hay que estar bien preparado, tener buena carrera, buenos estudios. Pero el problema es que ahora no competimos con los listos de la clase o con los listos de la universidad. Competimos con chinos indios que tienen mucho más ganas, fuerzas y son más empollones que nosotros. Pero tenemos algo que ellos no tienen. Somos creativos y somos imaginativos. Y eso creo que en eso le ganamos y en eso nos necesitan. Entonces un emprendedor tiene que tener mucha energía y tener esa creatividad y esa imaginación que yo creo que en eso no somos tan malos. No, no, sin duda se necesita de creatividad. Bueno, comentemos ahora acerca de vuestros terminales. ¿Qué características diferenciales tienen los teléfonos de Geekzphone respecto a los demás? Muy bien, mira, nosotros, como hablamos antes, nos atrevimos y vimos nuestra iniciativa muy clara del principio, porque en el ADN de Geekzphone desde el principio había unos valores de marca dedicados a un nicho de usuario. Nosotros hemos podido existir porque nos hemos dedicado a un usuario. Es un usuario que conocemos todos, somos nosotros, es el usuario geek. Y ese nicho a los demás les da igual. A las grandes multinacionales es un nicho que les parece muy pequeño y que no les parece tan interesante. Nuestra primera particularidad en Geekzphone es construir los valores de la marca para ese usuario. Eso luego tiene toda una serie de componentes. Para empezar, tener un feedback muy cercano con el usuario. Geekzphone, perdóname, Geekzphone antes de nada es una comunidad de usuarios. Punto importante, nosotros no hablamos de clientes, hablamos de usuarios. ¿Cuál es la diferencia? El cliente llega, paga y se va. El usuario adquiere, participa y siempre, de alguna manera, a nosotros nos da un feedback muy necesario. Por eso no siempre nosotros hablamos de usuarios. Entonces, como te decía, Geekzphone es una comunidad de usuarios que de alguna manera ayuda a definir y a desarrollar productos. Esa es nuestra primera particularidad. Otra particularidad es que nosotros tratamos de tener mucha innovación, pero también nosotros hicimos una innovación con sentido. Para nosotros, un upgrade, algo nuevo, tiene que servir para algo. no tiene que servir muchas veces para que el sistema operativo de alguna manera te ayude a conectarte mejor al servidor de la marca. Perdona de decir un poco impertinente con eso, pero yo creo que algunos me habréis entendido. Nosotros tenemos varios lemas. Uno de ellos es innovación con sentido, que la innovación tiene que servir para algo. Hay un ejemplo muy claro: si con un upgrade mejoras el rendimiento de la batería, ese upgrade ha servido para algo y es un upgrade que tiene sentido para el usuario. Otro punto muy importante: nosotros siempre nos preocupamos que nuestros terminales estén a la última de las versiones en Android. Nosotros somos una marca de smartphones alrededor de Android y siempre intentamos eso, que los teléfonos tengan las últimas versiones, y aún así intentamos hacer un upgrade al mes para que de alguna manera todo el desarrollo siga avanzando. Otro punto importante: nuestros teléfonos tienen el acceso root. Es un tecnicismo que lo que te permite es ser el propietario dueño de tu teléfono y hacer lo que quieras con él porque es tuyo. Eso nos ha permitido que adentro de los terminales Geekzone, se haya creado varias ROMs o distribuciones distintas a la stock ROM. Y todo eso, esas versiones distintas, se nutren y se intercambian con la versión oficial. Geekzone es bastante de eso. Y luego hay otro punto muy importante, es el soporte. El soporte pasa por una idea de presencia. Estamos aquí, te atendemos, tenemos todas las herramientas online, como te he dicho. Pero además, bueno, tenemos una línea 902, tenemos un SAT con 2 horas en respuesta al email. Tenemos un servicio técnico, de verdad, con mucha dedicación. Y en eso no tenemos competencia. Desde luego, desde luego. Bueno, pues eso es una de las primeros. Bueno, hay muchas más cosas, pero de manera resumida son, creo, de los primeros valores que creo que en eso somos bastante, bastante únicos. Permíteme que te tutee. Si te gusta Twitter, si disfrutas leyendo sus tweets, ahora también los puedes escuchar. Permíteme que te tutee. Este es el nombre de este podcast, que se dedica sencillamente a retuitear, pero a viva voz. La receta es sencilla. Seleccionamos los mejores ingredientes de temporada, es decir, los mejores tweets del momento. Los mezclamos bien, lo alineamos todo con buena música y ¡voilà! Listo para tomar en no más de 10 minutos de duración. Y se puede repetir. Los mejores tweets de Twitter recopilados y presentados para ti en Permíteme que te tuitee. Puedes encontrarnos en Google. Te divertirá. Y si no, te devolvemos el dinero. Bueno, y claro, la pregunta es, ¿cómo una empresa que viene desde España, que es pequeña, que es innovadora, cómo contacta con los fabricantes y cómo funciona esta relación? Es una relación complicada. Es una relación complicada porque una fábrica se mueve según volúmenes. Nosotros, cada vez más, nuestros volúmenes de fabricación son cada vez más serios. Pero bueno, hay una marca que todos conocemos, que no sé si os habéis enterado, pero las últimas cifras dan 1 millón de terminales al día. Estamos muy lejos de eso, francamente. Y bueno, entonces es una relación complicada y nosotros hemos sabido de alguna manera cuidar esa relación transmitiendo nuestros valores. Nuestro usuario es un usuario que tiene más importancia que los demás usuarios. Un geek es un líder en tendencia. Es una persona que sabe cómo van las cosas. Es una persona que tiene influencia. Nosotros hicimos un estudio de marketing con la ayuda de la Universidad de Málaga, que ese estudio de alguna manera lo que reflejó es que a cada usuario de Geekzone, recomendaba los terminales Geekzone a 5 personas de su entorno. Porque el geek es una persona que tiene influencia. Como te he dicho, es un líder en tendencia, es un innovador. Y ese usuario es un usuario muy mimado. Y nosotros los hemos conquistado porque estamos dedicados a ellos, porque son como nosotros. Y eso poco a poco, de cara a lo que se llama los ODMs, un ODM es una fábrica de placas. Los ODMs poco a poco hemos sabido transmitirle eso. y además, sobre todo, es el usuario que tiene más futuro. Desde luego. No, sí que es verdad esto que comentas de los geeks, que son como los que recomiendan a la gente de su entorno todo. A un geek siempre le preguntas, muchas veces decimos que son gente que, bueno, no siempre han arrancado su carrera laboral, a lo mejor algunas veces tienen un pie en la universidad, son informáticos, telecos, pueden ayudar a una empresa a arreglar la red, pueden configurar el sistema operativo, y tú le dices, oye, ¿tú qué sabes tanto? ¿Qué ordenador me compro? ¿Qué teléfono me compro? Y su poder de influencia es muy grande. Ellos saben más que nadie, y además no les engañas. Y ellos saben las tendencias, saben por dónde van los tiros. Y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de haber conquistado a los geeks, porque además son muy exigentes. Y eso vale mucho para nosotros. No sé, sí, habéis conseguido un gran mercado. Entonces, de esto no sé si podemos hablar exactamente, pero más o menos para conocer en qué os estáis moviendo, qué cifra de terminales tenéis en el mercado. Mira, es una cosa complicada. Nosotros no lo podemos comunicar por una serie de motivos, pero te puedo decir que nos estamos moviendo en varios miles de terminales al año y en cantidades que ya tienen ya más de 4 ceros. Vale, vale. Perdona, más de 5 ceros, perdóname. Vale, esta pregunta sí que era un poco más comprometida. ¿Qué aplicación nos recomiendas tú para usar en un terminal Geekzone? Bueno, voy a ser un poco tramposo. Nosotros tenemos una aplicación, pero que es una aplicación gratuita, que tú puedes descargar desde el market. Esa aplicación se llama MyPlan. MyPlan es un comparador de precios, es una aplicación que está teniendo mucho tirón y nosotros, bueno, llegamos a un acuerdo con Josemi, su desarrollador, para de alguna manera sponsorizarlo y que esa aplicación fuera la primera aplicación de marca Geekzone. MyPlan es un comparador de precios. Bueno, te lo voy a describir rápidamente. MyPlan lo que te hace, tú, lo primero que cuando descargas MyPlan, tú le introduces tu operador y tu tarifa. Y luego tú verás el coste de cada llamada, según la tarifa que tienes, aquí, según también a quién haces esa llamada, porque según las tarifas y según los operadores los costes son distintos, y además te virtualiza lo que será tu factura mensual de gasto. Pero ahora que me la comentas, estoy recordando que el compañero de Android ha comentado esta aplicación en el podcast, así que seguro que todos nuestros oyentes ya la conocen. Lo que no sabíamos es que teníais relación con ella. Efectivamente, esa aplicación es la primera aplicación bajo marca Geekzone. Y bueno, lo que te comentaba es importante porque de alguna manera es como muchas veces nosotros no sabemos cuánto nos estamos gastando. Y eso es una total transparencia. Y no es muy complicado saber cuánto te ha costado cada llamada y cuánto te estás gastando al mes. Y además MyPlan luego tiene otra particularidad que de verdad va en los valores de Geekzone. Esa particularidad es que tú puedes comparar lo que te hubiera costado todo tu consumo mensual si estuvieras en otro operador con otra tarifa. Y las sorpresas esas son increíbles. Te puedo decir que nosotros hemos visto diferencias por el mismo uso de 1 a 5. ¿Qué quiero decir con eso? También hay un punto nosotros que comunicamos mucho. Los terminales subvencionados, que por cierto se ha anunciado aquí que es algo que se va a extinguir, hay mucho engaño. Si te regalan algo, te lo cobran. Todas las tarifas subvencionadas son muy caras. De verdad fomentamos nosotros la telefonía móvil libre. Me parece muy bien que quieras un teléfono que te vale 700 euros y de alguna manera que te valga más barato, pero te darán el tortazo por detrás, te iba a costar mucho más caro. Creemos mucho en la telefonía móvil libre y según los últimos anuncios de los grandes operadores, el mercado español se va a ir en ese sentido y para nosotros es una gran noticia. MyPlan, de alguna manera, va pronando eso desde hace ya 2 años. La comparación y de alguna manera que el usuario sepa la tarifa que tenga y que cuando le dé la gana cambie a otra si estima que según su consumo es más barata. Eso es lo que hay que hacer, comparar y escoger. Es muy interesante esto que comentas de la comparación entre tarifas porque no lo habíamos comentado en el podcast. Y luego este segundo punto que comentas de la subvención de terminales, que en casi todos los casos la compañía sale ganando porque a eso se dedica. pero bueno, la gente parece que no estudia bien cuando va a hacer una compra, si le sale más a cuenta de una forma o de otra. Efectivamente, pero a nosotros nos dicen, pero oye, a mí el teléfono me lo regalan. Dicen, mira, ¿tú te lo crees? Se quiere mucho. Uy, perdona, no hubiera tenido que usar ese nombre. Lo siento. Pero bueno, tu operador te lo regala. ¿Tú crees que te quiere mucho? Te aseguro que bueno, te lo están cobrando dos veces. Y además, bueno, ellos lo saben y por ello han hecho ese anuncio que, bueno, me imagino que todos conoceréis, de que moría el concepto de subvención en España. Me parece una gran noticia. Sí, es una gran noticia. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, que es cuál es tu aplicación favorita, y dime en los sistemas operativos que utilices, pues cada aplicación favorita. Oh, qué pregunta más difícil. Bueno, yo soy un bicho raro, yo soy un geek. En mi diario uso macOS. Para algunas cosas, bueno, pues reinicio con XP. De vez en cuando me lanzo un Ubuntu. Y bueno, y luego pues uso Android. ¿Qué te puedo decir más? Bueno, yo te he dicho antes que a nivel profesional. Perdóname, ya no puedo hablar, que llevo bueno, aquí 5 días de feria, ya casi no tengo voz. Como te decía, yo a nivel profesional me he desenvuelto mucho en el campo de lo que es la realización, la producción, y bueno, yo tengo una aplicación en iOS que para mí, bueno, ha sido parte de mi crecimiento, que es el Logic Pro, que bueno, que es un secuenciador en Mac. También hay una aplicación que yo ahora tengo mucho cariño, que se llama Traktor, que bueno, que es un para pinchar y para hacer DJ. Bueno, eso es más ocio, pero bueno, esas serían mis aplicaciones a las que les tengo más cariño. Y bueno, creo que bueno, el resto poco interesante puedo contar de qué más de lo que usamos todos. Vale, entendido. Te queríamos también preguntar sobre los sistemas operativos móviles que están, no saliendo ahora, pero que están como tomando más base de usuarios, y queríamos saber tu opinión respecto a Windows Phone 7. Vale, mira, antes de eso, está pasando cosas muy apasionantes en el mundo de la telefonía móvil. Nosotros ahora mismo aquí en el Mobile World Congress 2012 hemos lanzado un nuevo concepto que creemos mucho, que lo llamamos la era post-smartphone. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros pensamos que hoy en día ya no es el día de un teléfono móvil inteligente. Hoy es el día de tener un personal computer, un ordenador personal en tu bolsillo. De alguna manera, que tú te desplaces con tu ordenador. No tengas un personal computer y un teléfono. Tengas un dispositivo que haga las dos funciones. En eso aquí ha habido muchos anuncios, pero la idea es que tú llegues a un lugar, a tu smartphone le conectes una pantalla y un teclado Bluetooth, y eso sea tu unidad móvil, no solamente de teléfono para hablar por teléfono, pero sea también tu ordenador personal, es un concepto que nosotros creemos muy importante, y eso es nosotros lo que estamos desarrollando ahora. Habrá noticias de cara a eso dentro de no mucho tiempo, ese concepto de la era post-smartphone y del ordenador personal de bolsillo. De cara a eso, todo eso pasa por un sistema, por muchos sistemas operativos. Lo que hemos visto aquí, que en el Mobile World Congress 2012 están pasando muchas cosas, muchas implementaciones de sistemas operativos a conceptos semejantes a lo que te acabo de decir. Bueno, lo que te voy a contar, muchos hemos ido a hablar de ello. Gecko, Web OS que renace, Ubuntu en un terminal de la telefonía móvil, con lo que te he contado. Ahí están pasando cosas. ¿Qué te puedo decir de Windows Mobile? No sé, no quiero ser crítico. Lo único que puedo decir para no ser negativo, es que no es mi mundo. No es mi mundo ni como sistema operativo ni como valores del sistema operativo. Poco más puedo decir. Vale, de acuerdo. Bueno, te queríamos también preguntar un poco tus impresiones personales sobre el evento, la Mobile World Congress, y si os ha ayudado de alguna forma. Francamente, es un orgullo que tengamos este evento aquí. Estos 4 días aquí en Barcelona, en este recinto, esto era el centro del mundo. Esto era el centro del mundo de la comunicación. De aquí están saliendo la tecnología que veremos dentro de muchos años. Eso es fabuloso. Es una suerte que lo tengamos aquí. Que Barcelona, de alguna manera, sea una referencia en eso. Nosotros, bueno, de verdad estamos fascinados con eso. La repercusión, bueno, ha sido gigantesca. Ha sido gigantesca porque, de alguna manera, estás todo el día hablando con chinos, con indios, con taiwaneses, con sudamericanos. Y bueno, es un orgullo de repente decir, ahora mismo estoy en el centro del mundo y nos estamos dando a conocer. Y vemos que, bueno, que tampoco lo que pronamos tiene respuesta. Entonces, bueno, para nosotros ha sido una maravilla, aunque también te voy a decir una cosa un poco más amarga. Vemos ahora mismo que las tendencias en innovación están siendo muy conservadoras. El momento de la crisis económica hace a que las innovaciones son más difíciles. Se tenían que presentar aquí grandes productos revolucionarios que de alguna manera se ha esperado un poco. El momento es complicado. Y te digo, esa frase de conservadurismo yo la he oído. Es una frase que no me gusta mucho a mí. Y bueno, de alguna manera hay que tratar de fomentar la innovación porque es un beneficio para todos. Esperemos, bueno, que poco a poco esa idea de conservadurismo y de no tratar de adelantarse, los grandes interlocutores del sector sepan que la innovación es un beneficio para todos. Sí, desde luego no podemos quedarnos estancados porque no podemos, porque hemos vivido unos años a un ritmo frenético y ahora parar de golpe sería un golpe muy fuerte. Claro, este es un mundo complicado porque este es un mundo que, bueno, que lo que manda es la economía y, bueno, y la economía ahora pues es muy prudente, es muy prudente. Y claro, para la innovación hace falta dinero. Hace falta dinero y hace falta crear productos que luego puedan tener aceptación de cara a los usuarios. Y bueno, nosotros somos usuarios enamorados de la innovación. Y bueno, yo sueño en el teléfono que presentaremos en el Mobile Congress 2013. Bueno, esperamos que en ese momento pues nos puedan ayudar, insisto, los grandes interlocutores del sector a ser lanzados y creativos, innovadores. Perfecto. Bueno, te iba a preguntar ahora por los planes de futuro y ya parece que has hablado un poquito del tema. ¿Qué nos puedes contar? Mira, en lo que es en el catálogo de productos de Kingston para el 2012, presentaremos dos nuevos smartphones. La primera idea es crear un smartphone de entrada de gama, como ha sido el Kingston Zero, pero con cierta calidad. Siempre decimos que el Kingston Zero es un teléfono que tiene un precio asequible, pero que te hace exactamente lo que te hace un teléfono de gama alta. Pues seguir con ese concepto, un teléfono asequible que te hace de todo y que tiene las últimas versiones del sistema operativo perfectamente funcionando, pero añadido con una tecnología que nosotros creemos mucho en ella, Near Field Communication, NFC. Estamos preparando un terminal de entrada de gama con NFC y estamos muy ilusionados con eso. Esperamos tenerlo alrededor de otoño 2012. Antes de eso, bueno, tenemos algo sobre la mesa, que la idea es tenerlo disponible esta primavera. Estamos hablando del Kingston GP2. El Kingston GP2 es nuestra niña mimada. No te puedo contar mucho, pero el concepto post-smartphone va por ahí. Y bueno, creo que vamos a tener un producto muy innovador y que vamos a tener mucho orgullo de haber desarrollado ese terminal desde España y espero que eso dejará huella y bueno, y no puedo contarte más de momento, pero bueno, tenemos mucha ilusión y de aquí a muy poco tiempo ya habrá más datos sobre todo esto. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues ya casi para finalizar, ¿nos quieres contar algo que se haya quedado pendiente? Bueno, para terminar la conversación, por contarte algo divertido, te voy a contar algo un poco underground. Pero yo sé que bueno, entre vosotros vais a tener mucha sensibilidad. Yo tengo un hobby en el mundo de los geek. Ese hobby es un hardware que se llama Dreambox. Entonces, bueno, yo os invito a todos a que investiguéis qué es una Dreambox. Lo único que os prevengo, es un mundo tan apasionante que te metes y te absorbe mucho. Además, lo que te estoy contando de verdad es simplemente una idea de una pasión que yo tengo, que estoy seguro que puedo compartir, y bueno, que yo ahí no estoy hablando como representante de ninguna marca, sino como un geek y como una apasionada de la tecnología más. Hurgar lo que es una Dreambox. Vale, perfecto. Nos informaremos sobre ello porque ya que nos lo cuentas con tanto entusiasmo, debe ser muy entretenido. Yo lo pasaré, y bueno, os lo pasaréis muy bien. De acuerdo. Bueno, pues enhorabuena por lo que estáis haciendo aquí, por vuestra estancia en la Mobile World Congress, y mucha suerte con todos vuestros proyectos, con todo lo que tenéis planeado y con lo que no tenéis planeado, pero que seguro que os saldrá todo muy bien, porque es un orgullo tener una empresa española con tanta iniciativa, con tantas ganas y con un ADN tan, tan interesante y tan bueno. Pues muchísimas gracias, y de verdad ver el apoyo que tenemos a nuestro alrededor y principalmente por nuestros usuarios, de verdad eso nos da fuerzas para mover montañas, y muchísimas gracias. Bueno, y seguramente que bueno, hasta la próxima, porque seguramente seguiremos bueno intercambiando ideas así. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Si quieres escribirnos, búscanos en samandihubs.es, ahí tenemos un formulario de contacto. Si no, tienes info@samandihubs.es para enviarnos un email directamente. Para tratar asuntos de Android puedes escribirme en manuel5cc con un 5 y 2 c's @samandihubs.es. Y para tratar asuntos de iOS puedes escribirme a brian@samandihubs.es. Y también puedes encontrarnos en Twitter con @sabandihubs con 2 p's.